Hoy, en Demasiadamente el Doble, entrevista con Fernanda de Apumán con el tema Mitos y Superstición. Y una mini entrevista con el grupo Río. Así que consigan sus amuletos, saquen tréboles de cuatro hojas, saquen sus cerraduras, porque comienza Demasiadamente el Doble. ¡Damn! 7 años de mala suerte. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y pararte a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente. Quiero yo hablar. Demasiadamente. Quiero yo creer. Demasiadamente. Quiero yo vivir. Demasiadamente. Quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente. Quiero yo hablar. Demasiadamente. Quiero yo saber. Demasiadamente. Quiero yo vivir. Demasiadamente. Quiero yo gritar. Hola, y estamos en un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Estamos esta vez con Fernanda del grupo Apumán, con quien vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a tratar mitos, supersticiones, leyendas. Para la gente de afuera que no conoce a Apumán, porque aquí en Arequipa es muy muy conocido, cada vez más se escucha desde que ganaron el Expo Rock hace un tiempo. Esta agrupación ya tiene bastante tiempo tocando acá. Tenemos que son Lucho y Fernanda en voz, Álvaro en bajo, Edu en guitarra, Farid en batería y Gabriel en teclado. Tienen diversas canciones como Maldad, Estrella, Decisión, Funk Vitamina, Función Diversión, Chinita, Raza Amenaza y Apumán. Bueno, en general la descripción que ponen de ellos mismos es que fusionando distintos estilos musicales tenemos la intención de transmitir nuestra vibra en ritmos contundentes, con un mensaje positivo de aliento, esperanza y amor, donde nuestro padre Ja, Dios, Go, Tata o como quieras llamarlo, se convierte en nuestra fuerza motivadora suprema. El nombre Apumán nace de la alianza entre el Apu, poderosa divinidad andina simbolizada en las montañas, y el hombre que trasciende en el mundo. Así que, porque Man apela al inglés como idioma global. Esta es, bueno, la descripción como que en palabras escritas que pone. Y ahora entonces vamos a poner a Fernanda para que se presente y que nos pueda hablar un poco de en las propias palabras de ellos, qué es Apumán. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Sí? Nada, pues hemos venido aquí Carmen, que es una amiga muy querida. Y hola Carmen. Hola, ¿cómo estás? Y yo. Un invitado extra, así como el anterior ves con los Chapilax. Y claro. Y yo, Fernanda, que canto en Apumán y en algunas otras bandas también. Nosotros Apumán hemos empezado a tocar el año pasado. Lucho y yo nos conocimos en una banda en la cual nosotros participamos, Natural Misty, banda muy buena de reggae de aquí de Arequipa. Y nosotros salimos de esa banda, primero con el tiempo Lucho formó su banda Apumán y con el tiempo me llamó para conformarla también con él. Tuvimos la suerte de ganar un concurso de Expo Rock que nos ha llevado a algunas ciudades de Perú a tocar con gente como los Fabulosos Cadillacs, los Auténticos Decadentes, Ilma Palma, Pedro Suárez Berti, Sushka, Amén. Y eso nos ha dado bastante alegría, ¿no? Como artistas que consideramos que somos. La palabra Apumán es el mix de dos culturas, la cultura globalizada que habla en inglés, man, el hombre globalizado, y Apus, que son las divinidades representadas en las montañas de la cultura andina. También representa lo que es la unión de Dios con el hombre, no sin ninguna religión, pero no olvidando que la palabra religión viene del latín religir, que es precisamente unir a Dios con el hombre. Nosotros creemos que las religiones actuales, bueno, algunas bastantes, por no decir todas, tienen mucha conciencia humana dentro de ellas, ¿no? Esa es la parte que no está, que está imperfecta, creemos. Pero en sí, pues de alguna manera, si tú crees en Dios, el universo, una fuerza motora, tu fuerza universal, en ti mismo, siempre es la fuerza que te hace ir para adelante, entender mejor las cosas y dar bastante amor. Nuestro planeta está carente de amor a veces. Hay más personas cada vez que estamos tratando, pero es lo que intentamos con las letras. Es gente con muy buen feeling la que tienen aquí en la banda y la que bueno, hemos traído justamente al programa. Justamente más o menos lo que transmiten ustedes en tus canciones, en letras que he escuchado, es sí, justamente una cultura así medio mística, mucho más más espiritual, así más profunda, digamos, que tal vez otras. Y me parece justamente que liga pues con nuestro tema así de algo más inmaterial, digamos. Bueno, estamos también como pueden ver, seguimos variando un poco el tema de las bandas, porque hemos tenido gente con fusión con cumbia, gente rockera, y bueno, ahora estamos pasando a una gente de reggae, que es otro género que ha ido viniendo como que en este último tiempo aquí en Arequipa, de buen tiempo que no teníamos más que el rock comercial de 80s, el que bueno, nos quejamos el anterior programa con Chapilax. Y bueno, entonces ahora vamos a pasar ya a una definición como que académica solamente para comenzar, de lo que son justamente estos mitos, leyendas urbanas incluso. Bueno, a mitos se le define como una historia sagrada que narra un acontecimiento sucedido durante un tiempo primigenio, en el que el mundo no tenía aún su forma actual, y que los acontecimientos de la naturaleza se repiten periódicamente y se explican como consecuencia de los sucesos narrados en estos mitos. Por un ejemplo, digamos, de que los mitos tratan de explicar cosas naturales como suceden, digamos, en la mitología romana tenemos el rapto de Proserpina, que era una divinidad que es secuestrada por Plutón, el rey del Hades, y que por su ausencia su madre sencillamente le quita toda la vida a las plantas, y ahí sale el invierno, y luego logran negociar con Plutón para que la libere 6 meses al año a Proserpina, y cuando llega, justamente llega la primavera, y la mamá de Proserpina vuelve a teñir de todos los colores las plantas, llega el verano con todo el calor, y por esto es que explican el ciclo de digamos las estaciones. Entonces, en base a eso más o menos se basan los mitos, poder explicar cosas como los días del año, los nombres de los días de la semana y todo eso. Pasando ya a leyendas, es más una narración oral o escrita con mayor o menor proporción de elementos imaginarios, que generalmente quiere hacerse pasar por verdadera, o en general hasta basada en la verdad, y está ligada en un elemento de la realidad. Se transmite habitualmente de generación en generación, normalmente de forma oral, y con frecuencia experimenta supresiones, añadidos y modificaciones. Justamente las leyendas, en vez de describir un fenómeno natural y que se sabe que son falsas, bueno, que son interpretaciones, digamos, son ya modificaciones de historias con una raíz verdadera, que a veces explican lo que son identidades, explican cosas mucho más relacionadas a la gente. Y bueno, para allá, lo de, digamos, mitos urbanos es sencillamente, más que mitos, son leyendas que tienen mucha más, una historia mucho más verosímil, mucho más posible, y que normalmente tienen una raíz falsa, a diferencia de la leyenda que tiene una raíz verdadera y que se le vuelve falsa. Y bueno, y finalmente lo que vamos a tratar también, las supersticiones, que es una creencia en un determinado fenómeno o situación que tiene una explicación mística, mágica, o simplemente una explicación asumida cultural o socialmente, que no tiene ningún tipo de demostración científica. de todo el tema de lo que es suerte y algunos juicios, prejuicios cognitivos que luego vamos a ver. Entonces, esta es más una definición básica de lo que, para, digamos, tener conceptos sobre lo que vamos a hablar. Y bueno, vamos a pasar una primera canción de Apumán que se llama Funk Vitamina. Y ¿tienes alguna, no sé, algún aporte, algún comentario sobre esta canción? Esta canción es una canción que no tiene una letra muy profunda como las demás, quizás. Pero Funk Vitamina es precisamente eso, ¿no? Es una canción un poco reggae, un poco funky, que te inyecta de vitamina. Y es para cuando... Simplemente es una canción hecha para un poco de fiesta, buen positivismo. La vitamina así para vitalizarte un rato. Sí. Un poco de energía. Hay una parte de la letra que dice, saca de adentro todo el veneno, deja que fluya todo lo bueno, ¿no? Lo bueno que está en el ser de cada uno. A veces nos tenemos días malos, nos llenamos de veneno. Hay que transmutar eso. Entonces pasamos a... nos transmutamos hacia Funk Vitamina. Sentada. Si eres aguada fácil, no estás contagiada. Esta fiebre en el veneno tiene su medicamento. Alivia las tensiones, elimina preocupaciones. Si quieres que el ritmo fluya, deja la vitamina que te domina. Se apodera de tus caderas. Si no estás meneando el cuerpo, no te esperas. Si quieres que el ritmo fluya, deja la vitamina que te domina. Se apodera de tus caderas. Si no estás meneando el cuerpo, no te esperas. Sentada. Si eres aguada fácil, no estás contagiada. Esta fiebre en el veneno tiene su medicamento. Alivia las tensiones, elimina preocupaciones. Si quieres que el ritmo fluya, deja la vitamina que te domina. Se apodera de tus caderas. Si no estás meneando el cuerpo, no te esperas. Si quieres que el ritmo fluya, deja la vitamina que te domina. Se apodera de tus caderas. Si no estás meneando el cuerpo, no te esperas. Anímate, estás bailando, al sexo opuesto sigue llegando. Lindas figuras van contorneando, con todas ellas yo me estoy ganando. Pero a su vez con lo mío aportando, no soy figurete aunque lo esté disfrutando. Cargo la batería para seguir cantando, somos artillería que con el pavor la melodía te estamos cautivando. Dentro todo el veneno, según en tu ser lo bueno, mi ritmo te voy a inyectar. Atención, atención.